recuerdo los carteles del niño de Linares arrasando en el top of the towns. Yo andaba sin papeles, pasando por los bares, mi bombín de VTNC underground. 50 años después, yo sigo siendo. Rafael ha presentado esta mañana en el Hotel Ritz madrileño su último disco 50 años después. En él canta junto a 20 artistas emblemáticos, casi todos temas ajenos. Por ejemplo, con Serrat, Cantares, con Miguel Ríos, El himno a la alegría, o con Perales América, por citar algunos. El tema principal, que da título al disco, lo canta a dúo con Joaquín Sabina, canción que estamos escuchando y, por cierto, ha compuesto el propio Sabina. Rafael dice que ya no es aquel y que se considera un artista en constante evolución. Bien, es verdad que yo evoluciono, he evolucionado y evoluciono constantemente. Yo no soy el mismo que era. Yo soy un poquito mejor en el sentido de que he aprendido mucho, ¿no? He aprendido muchísimo. Pero siempre a mi forma de ver el espectáculo, a mi forma de ver las cosas. Para Rafael, este nuevo álbum es un homenaje mutuo, dedicado a los artistas que aparecen en él y también al casi medio siglo que el andaluz lleva sobre los escenarios. Yo no me imaginaba que mis propios compañeros me quisieran tanto y tuvieran tanto respeto. Yo no sé, debo ser muy mayor, que lo sé del respeto. Y me lo he pasado bomba, la verdad, me lo he pasado bomba. Por cierto, vamos a escuchar una de las canciones que también se incluyen en este nuevo disco, La fuerza del corazón, que canta a dúo con Alejandro Sanz. Mírame, en nada me consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Estás a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Rafael asegura que no sabe cuál es la clave de su éxito de tantos años, pero que en todo caso siempre ha sido un trabajador nato. Trabajar, pues quizás ser muy fiel a mí mismo, no dejarme llevar por modas, ni dejarme llevar por cantos de sirena y esas cosas. Además ha anunciado una gira mundial a partir de 2009, un tour que comenzará en Nueva York. Y por último, un apunte para sus fans más devotos. El de Linares tiene en mente grabar con una decena más de artistas, entre los que destaca Julio Iglesias. ¿Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de...? Pues con este resumen de la presentación del disco nuevo de Rafael, me despido hasta otro día. Hasta luego. Las cruzadas en mi espalda. Donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía, que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva. No puedo pensar.